¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Este es un audio que espero grabar en varias partes, ya que el tiempo está muy mal. Estoy haciendo una heroicidad y es que sabéis que ahora en Madrid y bueno, en buena parte de España ahí está haciendo calor y por las tardes está habiendo tormentas. Y eso es algo que yo viví en México. Hay una época del año en la que pues ocurre, perdonad si hace aire, se va a liar una tormenta gorda, pero cada tarde a la misma hora llovía de forma monzónica, masiva, y luego paraba de llover. Era un fenómeno muy curioso que le llamaban no sé qué de San Luis o San no sé qué. Quiero recordar, que me corrija el amigo lector. Y eso es algo que recuerdo de mi feliz infancia en México. Y está pasando ahora. Por la tarde está haciendo calor, está ya empezando a hacer bastante calorcito. Y estamos teniendo por las tardes unas lluvias, pero muy intensas. También me he juntado con un tiempecillo que no contaba yo con ese tiempo. Y como estoy picado a romper mi récord de caminar, pues he salido con un poncho del Decathlon, por si llueve torrencialmente, un paraguas también, y nada, y si llueve pues me mojaré. Tampoco es un drama, ¿no? La temperatura tampoco ha bajado mucho. Estoy haciendo un circuito que hago los domingos, que son 3 kilómetros. Entonces van a ser 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta, a buen ritmo. Me gusta mucho caminar. Me permite pensar, me permite grabar, como estoy haciendo ahora. Y ahora con el Samsung Gear S3, con más precisión, pues puedo cuantificar mi recorrido y mi rutina. Y también darme cuenta de lo humillante que es caminar, pues como caminé el otro día 16 kilómetros y lo que es el ejercicio que se consumió en sí fue, no llegó a las 800 calorías, que eso es como aquel que dice una magdalena o dos donuts. Así que amigos, hay que comer saludablemente, ¿eh? Esto de la comida basura es muy ingrato. El S3 estoy súper contento con él, me parece un extraordinario teléfono que cumple su cometido, extraordinario smartwatch que cumple su cometido muy fielmente. Para mí una cosa muy importante es la batería, más importante aún que las notificaciones. O sea, yo tenía el Motorola que estaba muy bien, pero que no me duraba más de un día. Y una cosa buena del Motorola es que cuando te llegaba un mensaje podías leer el mensaje entero. Aquí no puedes leer el mensaje entero, ya te dice que lo abras en la aplicación. Los usuarios de S3 esperamos que en algún momento pues una actualización nos permita sacarle ese partido, ¿no? Que es que leer las notificaciones completas. Pero más allá de eso, todo lo que es el tema deportivo, sumergible, batería de varios días. Puedes poner carátulas o como se llame al reloj, muy chulas. Yo le he puesto alguna muy muy chula que me gusta mucho y es lo que lo uso, ¿no? Notificaciones y cuantificar. También cuantifico el sueño, que es algo que me resulta curioso. Pero vamos, la utilidad real, o sea, la utilidad más práctica de todo este asunto es la utilidad que implica saber cuánto ejercicio estás haciendo y que esa pequeña voz que tenemos todos en la conciencia te diga: vago, muévete, hoy no te has movido. Has comido, ¿verdad? Has comido 3 veces en este día, pero no has comido nada, no, apenas te has movido. Mueve el culo, gandul. Entonces, bueno, está bien, es como tener un pequeño sargento de infantería que está dándote gritos todo el día y animándote a llevar una vida un poquito más saludable. Que al final nuestra posesión más preciada es nuestra mente y nuestro cuerpo. Y nuestro espíritu, claro. Sí, sois trascendentalistas, like me. Y hay que cuidar los tres, hay que cuidar los tres. Que son lo que nos va a durar, al menos el cuerpo nos va a durar un buen tiempo. Y la mente y el espíritu, pues mucho más tiempo. Pero eso es otro tema del que hablaré con gusto en otro momento. Yo no sé vosotros, pero estos días están siendo unos días horribles en cuanto a notificaciones. Con el tema este de la ley de protección de datos, pues uno se da cuenta de cuántas, qué cantidad de empresas tienen tus datos y ahora están todos, ¡ey, dame permiso! Los más sutiles, es gracioso, ¿no? Porque los más sutiles te mandan mensajes de, si quieres seguir beneficiándote, no te prives de no sé cuánto, no nos gustaría nada darte de baja o no sé qué. Así que es gracioso. Aprovechando esto, pues me está sirviendo para hacer limpia, a ver si es verdad y a ver si lo respetan. Notificaciones. Yo para eso lo comenté en alguna ocasión. Sabéis que en los edificios, al menos aquí en España, debido al acoso publicitario de los honrados repartidores de publicidad que se ganan la vida repartiendo folletos y catálogos a domicilio, como llega a ser un momento, pues llega a ser bastante molesto, pues han puesto cestas al lado del portero automático o telefonillo diciendo publicidad aquí, no llame, deje la publicidad aquí. Y entonces pues yo hago lo mismo a nivel digital. Yo tengo varias cuentas de correo donde que las utilizo para registrarme y así dejar la publicidad. Al margen de mi cuenta de correo pata negra, la buena, que está libre de publicidad. Bueno, empieza a hacer más aire y voy a dejar la grabación. Bueno, ahora no, ahora parece que está. No, sigue habiendo más aire. No quiero que sufráis una grabación ventosa. Vamos a parar aquí el primer tramo. Parte 2, amigos. ¿Sí? Vale. Pues ayer al final no me llovió, pero lo que se suponía que iba a llover ayer a las 9, ha llovido esta madrugada en Madrid. Y nada, caminé mis 7 kilómetros a un buen ritmo. Me gusta mucho caminar, lo he dicho antes. Me ayuda. Es una forma de ejercicio moderado o suave, pero si le das caña, si vas a un buen ritmo, te puedes poner a sudar como loco, que te suban las pulsaciones y bueno, que te cunda un poco más ese ejercicio. Y lo bueno de las pulseras cuantificadoras o los móviles, porque si no tienes pulsera cuantificadora, te instalas la aplicación de Google, que no se llama Google Health, o se me ha olvidado cómo se llama. Hay una aplicación de Google para controlar estas cosas y puedes ver tu progreso. Picarte contigo mismo, establecerte retos. Yo estoy usando ahora mismo Samsung Health y eso es lo que estoy intentando hacer. Intentando caminar una serie de pasos, intentando hacer una serie de ejercicio. Más o menos, tiene la opción de poner las calorías que ingieres, pero eso es un rollo, es una esclavitud. Entonces, más o menos, yo tengo una estimación de calorías que no siempre cumplo, pero te sirve de orientación para que sepas que si en condiciones normales comes, ponte 3.000 calorías al día, tres comidas de 900 calorías, pues si quieres perder peso tienes que quemar más de 3.000 calorías. Oye, y hay que trabajárselo, ¿eh? Que una hora de ejercicio quema calorías, pero no te puedes imaginar cuántas. Con lo cual esto es una cosa muy matemática de sumas y restas. Tienes que comer menos y ejercitarte más. Y no hay más, y no hay más. Los que vamos para 50 años, pues ya tenemos que ir pensando en cuidarnos. Bueno, yo siempre he sido bastante deportista, pero con la llegada de la edad madura, uno tiende a acomodarse y eso no puede ser. Hoy leí en Twitter al señor Zordor hablar en ese sentido y me identifico bastante, me identifico bastante. Por cierto, en el paseo ayer me ha sorprendido mucho. Estaba caminando en una zona que la gente salía de sus oficinas. Cada vez hay más patinetes eléctricos en Madrid. He visto de todo, he visto gente circulando por la acera, que dentro de lo malo me parece lo más adecuado, y gente circulando por la calzada junto a otros coches, lo cual me parece bastante peligroso. Por lo visto, la alcaldesa, Manuela Carmena, quiere vetar a los monopatinistas, tanto en la acera como en el arcén. Yo no lo he leído, solo es un comentario que... Bueno, sí, he leído algo en internet, pero me gustaría leer la fuente. Y es curioso, ¿no? Están los mono... Además, patinetes eléctricos, ¿no? Es decir, un patinete normal, no ves a un tío de 40 años subir a un patinete normal. Los que lo ves son en patinetes eléctricos, que yo reconozco su utilidad. Es decir, Madrid es una gran ciudad y si tú tienes una oficina que está en no sé dónde, por ejemplo, está a 10-15 minutos andando de tu estación de metro, pues si puedes hacer ese recorrido en la mitad de tiempo, donde yo estoy aquí, en el sur de Madrid, pues hay una boca de metro, de la red sur de metro, y hay polígonos empresariales que no están cerca. Y ves a la gente caminando, días de lluvia como hoy, pues los ves pasando calamidades a las criaturas. Un patinete eléctrico tiene una ventaja innegable. Luego ya si te metes en foros o en forocoches, que lo estoy visitando cada vez más, pues ves gente que te explican el recorrido que hacen de su casa al trabajo. Y si son X kilómetros, pues se lo pimplan. Hombre, aquí la solución sería meter más carriles de bici. Cosa que por un lado están haciendo, ¿eh? Están haciendo para colapso razonable de los conductores. Madrid es una ciudad que cada vez hay más coches, hay más gente y hay zonas de mucho más tránsito. Y la verdad es que ahí lo sensato es usar el transporte público o los vehículos eléctricos de alquiler que tanto me gustan y de los que os hablaré a su debido tiempo, porque ya voy sumando experiencias y conocimientos, y me refiero a los vehículos de alquiler de la Ciudad de Madrid, las empresas de alquiler de vehículos, City, Drivey, que por cierto City tiene un código de promocional de 10 euros, que son unos 38 minutos, si no me equivoco, así. Entonces vale la pena usar ese tipo de transporte que te quita complicaciones, que no contamina y que te ahorra el aparcamiento. Nada más que por eso, por el tema del aparcamiento, la verdad es que ya es un... y es algo interesante. Y amigos, pues... Poco más. También estaba escuchando a Rupert hablar de sus cocinas portátiles y yo ahora que estoy inmerso en el mundo de la cocina, me lo estoy pasando muy bien cocinando, cocino cada vez más, estoy aprendiendo mucho. Al final es como cuando en la época del Spectrum, aquellos viejunos que os acordéis, tú copiabas líneas de código de las revistas de videojuegos y tú escribías, no tenías ni idea, ¿no? Pero tú te ponías ahí a copiar y luego ya ejecutabas y habías escrito un programa que no lo habías escrito tú, pero bueno, aquello funcionaba y estaba bien. Pues así me está ocurriendo con las recetas. Soy muy de Thermomix y de Leque, que son los dos gadgets alrededor de los cuales gira la vida culinaria de mi, como diría Irene Montero, de mi proyecto familiar. Que bueno, hoy iba a hablaros de política, pero al final no voy a hablar de política, porque como me arranqué, sé que no voy a parar. Están pasando cosas bastante gordas en España que implican al partido del poder y que aplican directamente al presidente del gobierno. Pero, hecho... Bueno, no voy a hablar del tema. Entonces, bueno, estaba escuchando a Rupert de que se ha comprado ahí una no sé qué es, una placa vitrocerámica portable, que yo no sé cuánto pesará eso y cómo le afectará a su maleta. Porque es lo malo que tiene viajar y viajar en aviones, que te limitan el peso del equipaje. Así que, ¿cuánto pesa eso, Rupert? Porque eso me intriga. Pero bueno, qué duda cabe que para un nomadista como él, me parece que ese es un gadget fundamental. Porque además él va a zonas turísticas y últimamente cada ciudad de Europa es turística porque el turismo se está disparando gracias a Airbnb, gracias a los vuelos baratos, y te pueden clamar pues lo que te quieran cobrar por comer fuera. Comer fuera ya es en sí caro, mientras que comprarte cualquier cosa en un supermercado y teniendo algo de idea, algo de recetas, algo de imaginación, te puedes preparar comidas deliciosas y por supuesto mucho más saludables, ¿no? Así que bravo, Rupert, cuéntanos más. Usa Instagram, que no usas Instagram, ponnos fotos de cómo funciona eso, nos da mucha curiosidad. Y bueno, amigos, pues en este lluvioso día, sumamente lluvioso, cualquiera diría que estamos a las puertas de junio, me despido de todos vosotros, gracias por vuestra atención en este audio en dos partes. Un saludo, feliz día.